seguir tu vida sin mi dirección. Porque tú cierras tus oídos cuando te hablan de mí, si supieras lo que te amo yo. Yo quiero darte un mundo diferente, un mundo sin dolor. Pero sea tu libre albedrío, sea el tuyo, no sea el mío, que sea tu libre decisión. Yo te estaré esperando para cambiar tu vida. Mi amor nunca termina, hay paz en mi remanso. No esperes el invierno, no esperes el verano. Decide que es temprano, porque mañana es lejos. No deseo perderte, ven, corre a mi brazo. Aunque el viento fuerte detenga tus pasos, aunque el enemigo se interponga, ven hacia mí. Yo quiero abrazarte con mis fuertes brazos. Si tú lo confiesas con tus propios labios, quisiera enrollarte con mi santo manto, ven hacia mí. Yo te estaré esperando, porque hasta di la vida. Mi amor nunca termina, hay paz en mi remanso. No esperes el invierno, no esperes el verano. Decide que es temprano, porque mañana es lejos. Para ti solo hay un nombre, sobre todo nombre, y es Cristo Jesús. Quien sigue al Padre, sigue al Hijo, es el mismo camino. Mi sangre te puede redimir. Yo te estaré esperando para cambiar tu vida. Mi amor nunca termina, hay paz en mi remanso. No esperes el invierno, no esperes el verano. Decide que es temprano, porque mañana es lejos. ¿Quieres decidirte? Ven a mi remanso, para que hagas parte tú de mi rebaño. Aunque el enemigo se interponga, ven hacia mí. Aunque hayan barreras, ven, sigue mis pasos. El que te ha engañado y también te ha robado, ya quedó vencido en la cruz del Calvario. Ven hacia mí. Yo te estaré esperando para cambiar tu vida. Mi amor nunca termina, hay paz en mi remanso. No esperes el invierno, no esperes el verano. Decide que es temprano,